Estás frente a la complicada situación de querer cambiar de carrera o hacer un giro profesional o personal. Decimos complicada no porque sea difícil en realidad, sino porque muchas veces el miedo te paraliza o te hace pensar que es algo imposible o que puede irte peor de cómo te va actualmente. Sin embargo, si ya tienes la idea en la mente, valdrá la pena empezar a plasmarla, ver los puntos fuertes y los débiles, y de este modo será más fácil tomar una decisión. Aquí tienes 10 pasos que te ayudarán a reflexionar sobre tu futuro personal y profesional. Seguro que hay muchas más, pero vamos a empezar por estas sencillas y a la vez profundas. Te invito a este episodio, te invito a que tomes un lápiz, un papel. Yo sé que quizás estás camino al trabajo, a la universidad o estás en tu oficina ocupado o ocupada, pero si es necesario escuchar de nuevo este episodio para en tu casa, tranquilo o tranquila, con una hoja y un papel para escribir, pues sería lo ideal. Pero mientras tanto, mientras quizás no lo tengas de camino al trabajo o si estás ocupado o ocupada mientras escuchas el tema, bueno, pues aquí te va como teoría y luego pues tómate el tiempo para hacerlo. Escribe lo siguiente. Número 1. Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué estarías haciendo? Pregúntate si estás contenta o contento con tu trabajo. Si la respuesta es no, entonces trata de encontrar un trabajo que te dé exactamente lo que deseas o esperas alcanzar, o algún emprendimiento de manera independiente. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Y no se vale decir dormir, a no ser que quieras ser un probador de colchones, obviamente. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Recuerdas cuando eras niño con qué soñabas, disfrutabas? ¿En qué podías pasar horas y horas? ¿Qué es eso que haces que los demás siempre reconocen en ti? ¿Eres buen cocinero? ¿Eres buen fotógrafo? ¿Se te da muy bien la decoración, aunque nunca lo hayas estudiado? Ten en cuenta este paso número 1 con estas preguntas y estas reflexiones. Paso número 2. Evalúa tus talentos y habilidades. Pregúntate a ti mismo, ¿para qué soy buena o bueno? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Anota cada habilidad que tengas. Una buena forma de ampliar nuestra lista de habilidades es preguntar a las personas que conocemos, ¿qué fortalezas nos ven los demás? Paso número 3. Define tu objetivo. No te detengas en pensar que es imposible. Escribe ese objetivo. Usa las siguientes preguntas para ayudar a definirlo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo voy a alcanzar? O sea, ¿qué pasos debo dar para ello? ¿Cuándo lo voy a conseguir? Proponte una fecha estimada. ¿Necesito de alguien más para lograrlo? Escribe en caso de que sea necesario. ¿Qué me hace falta? Paso número 4. Comparte. Participa en talleres, encuentros, eventos, cursos que vayan en consonancia hacia ese cambio que quieres lograr. Paso número 5. Visualiza. Deja que tu niño o niña interior sueñe. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te gustaría ser? Si pudieras proyectarte hacia el futuro, ¿cómo te gustaría verte? ¿Cómo imaginas el futuro de este proyecto? Imagina el futuro ideal de esta relación, ¿cómo te gustaría que fuera? Paso número 6. Crea posibilidades en tu mente. Ello ayudará a centrar tu atención en tus objetivos. ¿Qué pasaría si pudieras? ¿Qué pasaría si no hubiese límites? ¿Cómo sería el futuro si tu empresa innovara tanto como tú quieres? ¿Cómo sería todo si este conflicto no estuviera presente? ¿Con qué recursos te gustaría contar? Paso número 7. ¿Dejaste de aprender? Hoy en día es muy importante mantener tus conocimientos y habilidades al día. Aprovecha para fortalecer aquellas áreas de tu vida en las que sientes que estás flojo, que faltan herramientas. Aprende algo que te guste, algo que no sepas, algo que no tenga nada que ver contigo. Aprende para emprender. Paso número 8. no eres demasiado joven o demasiado mayor o cualquier otro pretexto que te estés poniendo. Ese tipo de pensamientos son una excusa para disimular el miedo. Mejor aún, enfrenta lo que te aterra y sigue avanzando. Y sobre todo, revisa tus creencias. ¿Qué te lo impide? ¿Qué se está interponiendo en tu camino? ¿Qué limitaciones te encuentras? ¿Qué creencia tienes sobre...? Paso número 9. Haz algo todos los días para alcanzar tus metas. Y esto lo digo, ¿verdad? Desde la frase final de este podcast lo he mencionado pues constante y permanentemente. No luches por encontrar el punto o camino perfecto para comenzar. Toma pequeños pasos hacia esa meta para comenzarla. Y paso número 10, mantén el entusiasmo. Enfócate en lo que quieres hacer. Y si entiendes que eso que quieres cambiar en ti, ya sea a nivel profesional o personal, entonces tendrás que sacrificar el estar enfocado en otras cosas que no te suman a ese cambio. Yo, por ejemplo, cuando decidí comenzar a trabajar temas de desarrollo humano y hacer el podcast, yo tuve que renunciar a ver televisión. Y qué bueno que no lo hago porque me quita un tiempo enorme. Yo tuve que sacrificar estar pendiente constantemente de mis redes sociales porque me quitaba un tiempo enorme. Y para yo poder dedicar 1 hora y media, 2 horas diarias desde las 4:30 de la mañana para grabar este podcast, yo necesito enfocarme en eso. Cada día sin perder el enfoque, pues nos ha dado como resultado tener ya 189 episodios. Pero bueno, mantén el entusiasmo, ya tienes un pequeño dibujo de lo que quieres y lo que hace falta. Sigue profundizando y si sientes que solo o sola no puedes o no llegas al fondo del asunto, pues puedes buscar ayuda de un profesional que te pueda guiar, que te pueda acompañar a descubrir lo mejor de ti. Así que espero que estos 10 pasos, yo sé que no son 10 pasos tan simples, te invito nuevamente y te repito que lo ideal es que te sientes a escuchar de nuevo este tema, escribiendo todo eso y respondiendo, obviamente, para que tengas un esbozo escrito y objetivo sobre eso que quieres lograr, sobre ese cambio que quieres experimentar. Y sabes que cuentas con mi apoyo. Puedes escribirme a mi correo hola@robertsasuki.com para que me cuentes sobre eso que quieres cambiar, sobre cómo te fue con esas respondiendo esas preguntas. Si tienes alguna otra cuestionante, pues no dudes por favor en escribirme a mi correo. Lo repito, hola@robertsasuki.com.